de todo este silencio. Siento una voz que algo me dice. De todo este silencio, siento una voz que algo me dice. Es la conciencia que me habla, pidiéndome que no me engañe. Me prometió mucho cariño, que nada nos separaría jamás. Recuerdo cómo me besabas y me decías que me amabas. Siento un gran dolor, siento un gran dolor. Es algo fuerte que no me deja ya vivir, que me golpea al centro de mi corazón. Siento que me amabas. Siento un gran dolor, siento un gran dolor. Es algo fuerte que no me deja ya vivir, que me golpea al centro de mi corazón. Siento un gran dolor, siento un gran. Que no me deja ya vivir, que me golpea al centro de mi corazón. Siento un